En breve retornamos con más Discos de Oro en Radio Nacional. Radio Nacional, donde nadie más llega. Conoce a Darwin Díaz, un joven ingeniero que está revolucionando las aulas con domos tecnológicos. Con la misma determinación que José Olaya, Darwin une naturaleza y tecnología para transformar la educación. Descubre en las señales del IRTP y en la web www.gob.pe/IRTP su historia y la de otros peruanos que están forjando valores. Héroes pura camiseta, una campaña del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú. IRTP. No podemos entender la actualidad de nuestro país si no estamos al tanto de lo que sucede en todas sus regiones. Por eso, ahora te traemos el Informativo Regional. Noticias, enlaces y análisis periodístico con enfoque en nuestras regiones. El Informativo Regional. Sábados a las 7 de la noche, aquí por Radio Nacional. En Cabana, escucha Radio Nacional, 101.3 FM. Seis con 30 minutos y como cada sábado a esta hora, nuestra recordada nueva ola aquí en la gran programación de Radio Nacional. Disfrutemos de ella. A mí, ¿qué pasará si yo no consigo de ti que olvides todo lo que pasó, que vuelvas sin tenerme rencor? Mi vida no tiene sentido lejos de tu amor. ¿Qué pasará si tú no regresas a mí? Si me quedo solo sin ti, voy a pedirte un gran favor. Yo necesito volverte a ver. Mi vida no tiene sentido lejos de tu amor. Regresas a mí, ¿qué pasará si yo no consigo de ti que olvides todo lo que pasó, que vuelvas sin tenerme rencor? Mi vida no tiene sentido lejos de tu amor. Discos de Oro en Radio Nacional.

Salud, compañeros, salud. Chin, chin, chin, chin, chin. Chin, chin. Yo tomo mi río. Todo mi río, salud, salud. Ok, ok. Son las 6:56 minutos, se cumplió nuestro tiempo aquí en la gran programación de fin de semana de Radio Nacional. Nos vamos, pero antes un saludo especialísimo para una oyente muy especial, la señora Estrella de Breña, fiel oyente de Discos de Oro, a quien le hemos complacido con esa canción que siempre nos piden, no ella, muchísimos, muchísimos oyentes, y también ella, por supuesto, la canción de César Altamirano, Y va pasando la vida. Amigos, muchas gracias. Hasta el día lunes a las 4 en punto de la tarde, cuando presentemos nuevamente Discos de Oro aquí en Radio Nacional. Lindo fin de semana para todos. Que Dios los bendiga. Radio Nacional, donde nadie más llega. No es un día cualquiera. Un 23 de agosto como hoy, en 1922, fue fundada la Federación Peruana de Fútbol, la máxima institución de este deporte en nuestro país. Algunos de sus logros más importantes son las dos Copas Américas ganadas en 1939 y 1975, la medalla de oro obtenida por la selección femenina en 2005 y la clasificación a los Mundiales de México 70, Argentina 78, España 82 y Rusia 2018. Si llevas la bicolor y la sientes en el pecho, de seguro ya es un hecho que la llevas con amor. El Perú despierta con los mototaxis que arrancan en Iquitos, con el pancito caliente de Oropesa, con los pescadores chimbotanos yendo mar adentro. Y ahora, también, el Perú despierta con Nacional. Nos conectamos con nuestro corresponsal de Moyobamba. Adelante. Despierta con Nacional. Noticias de todo. Todo el Perú, que llegan en la voz de nuestros corresponsales en regiones. Despierta con Nacional, de lunes a viernes a las 5 de la mañana, por Radio Nacional. En Omate, Villa de San Lino de Omate, escucha Radio Nacional, 100.1 FM. ¿En qué fue de tu vida? Nos embarcamos en una conversación inolvidable con la actriz Atilia Boschetti. Yo siento que el ser actriz es en realidad la expresión más cercana a lo que somos nosotros. Somos personajes. Bueno, yo siento que soy un personaje. Yo, Atilia, es un personaje dentro de esta ficción que es la vida. ¿Qué fue de tu vida? Disfruta la entrevista completa en nuestro canal de YouTube y escucha el programa en vivo cada domingo a las 11 de la mañana, aquí por Radio Nacional. Las nuevas voces se unen, forjando identidad. Mi veracidad, Radio Nacional, Radio Nacional, Radio Nacional, Radio Nacional, Radio Nacional, Radio Nacional, donde nadie más llega. Esto es lo que está pasando en el Perú, en sus regiones y en el mundo. Estos son los titulares. 7:00 p.m. La Fiscalía interpuso una denuncia constitucional contra el congresista Héctor Ventura por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo por presuntos favorecimientos a su asesora. Corpac anunció que debido a los fuertes vientos con presencia de arena que se vienen registrando en el litoral de la región de Ica, se han suspendido los vuelos en el aeródromo de Nazca desde hoy al mediodía y en el aeropuerto de Pisco a partir de las 2 de la tarde. 6 presuntos delincuentes que pertenecerían a la banda Los Buitres de la Capital, sindicados por ser los presuntos autores del asalto a una casa de cambio, fueron capturados por agentes de la Policía Nacional en la región Arequipa. El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre capacitó a más de 50 brigadistas de apoyo en prevención y control de incendios forestales en 9 distritos de la región Cajamarca. Hayan en el Valle de Chicama, en Trujillo, una casa de la élite moche que revelaría sus costumbres y alimentación de hace 1.400 años. El Ministerio de Cultura desarrolló una jornada de sensibilización cultural en el Cerro Bolongo con la finalidad de fortalecer la identidad y pertenencia cultural en la comunidad. 7:02, 7:02. Aquí comienza el informativo, edición regional.